Muy buenas noches, una semana más y bienvenidos a este programa, a este espacio de radio que durante las dos próximas horas simplemente pretende acompañarte, entretenerte, arroparte en tus sueños. A partir de estos momentos, quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, se transforma en vuestro amigo, Amigo Luna. Un programa ya veterano que a los asiduos creo que no hay que recordarles nada más. Una primera hora más centrada en relatos breves, en poemas, música de cantautor, música con palabra. Y una segunda parte desde la temporada pasada más tranquila, más relajada. De esas de arroparnos, cerrar los ojos y dormir soñando con tantas cosas, ¿verdad? Por eso la música que os acompañará en esta segunda hora va a ser música tranquila, relajada, música preferentemente instrumental, de esas que acompañan en noches como esta. Por cierto, tengo que recordar una vez más, porque de vez en cuando tenemos esas aportaciones de nuestros oyentes, que hay un correo a vuestra disposición por si queréis sugerirnos cualquier cosa referente al programa o incluirnos un poema o un texto que queráis que sean leídos aquí. Todo es bienvenido. lalunaicia@gmail.com. Repito la dirección del correo electrónico, muy sencilla, lalunaicia@gmail.com. Así que si os apetece, si queréis contactar con el programa, ese es el medio más directo de hacerlo. Bien, y dicho todo esto, solo me queda desearos que disfrutéis del programa de hoy, que está hecho como siempre con mucho, mucho cariño. Y empezamos, si os parece, con un poco de música. Explicar todo aquello que me inquieta y entre todos construir nuevamente esta historia. Faltarían más palabras, sobrarían sentimientos. Venga ahora el gran abrazo para todos los que quiero. Terminemos, parece que ya todos comprendieron y no quiero por más tiempo detener sus pensamientos sin temores. Diga cada uno su inquietud, demos el salto al amor de la mano. Tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. En el aire sin ti, por Audrock. La tarde perdió amapolas en horizontes de fuego. Colgaban nubes rosadas sobre un celeste desvelo. Alguien me dijo, no vuelvas. Alguien me dijo, hasta luego. Alguien pintaba de estrellas los pies con alma de cielo. Sentí que todos sentían cantares de cantos nuevos. Sentí que el camino abrían con caminar de regresos. Mi cuerpo estaba en el aire con un bullir de renuevos, y en aguas de arroyos frescos me bautizaban sus rezos. Bajo una luna morisca, gitanas de mimbre sueltos agitaban panderetas con cascabeles sin dueños. Hilos de plata llegaban a los balcones abiertos, enredando los malbones un Buenos Aires de ensueño. El camino se hizo surco con los tacos del empeño, en una calle sin nombre, cuando me iba viniendo. Desde Nidal de los Árboles se oía un cantar porteño, que en el verdor de sus hojas al viento iba describiendo. Después se borró la huella y todo se fue perdiendo. Por más que busqué la calle, pese a mi andar sin encuentro, como no tenía nombre, es que volví siempre yendo, cuando las hojas traían cantos de nidos adentro. Alguien me dijo, no vuelvas. Alguien me dijo, hasta luego. Alguien pintaba de estrellas los pies con alas de cielo. mi cuerpo estaba en el aire por el éxtasis del ruego, entre luciérnagas tristes, con ojos llenos de suelo. Palabras marchitas. Tan cerca, tan juntos y no puedo ni tocarte, no puedo ya sentirte. ¿Entiendes estas palabras? Tal vez deba explicarlas, tal vez deba guardarlas, borrarlas de mi piel, que se estremece cada vez que te asomas por la ventana. Pero es que no entiendes, que no soy más que una sombra, invisible a todos los sentidos de tu agitado rencor, apagándome en una esquina de aquella habitación. ¿La recuerdas? Cierra los ojos y búscala. Ábrelos y obsérvame. Estoy frente a ti, rogando por ser alguien, rogando por volver. ¿Recuerdas aquella rosa? La que ahora yace en el fondo de aquel portal sucio por las eternas voces del mar. ¿La recuerdas? Así son mis palabras. Siéntelas. Déjame ser feliz, escúchalas, solo busco su libertad. Deseo, por Audrock. En cada amanecer y en cada instante, en el roce de tus manos con las mías, en la mirada insinuante que se cruza, en la tímida sonrisa que se brinda, en la caricia inesperada que nos damos, en la canción que aproximan las miradas, en el nervioso gesto que esconde un sentimiento, en el beso guardado que esperamos. En todo eso, y aún más, está el deseo, en cada aurora y en el sol que nace, en esos tus ojos que en tu ausencia miro, en la esperanza del abrazo ansiado, en el roce casual de nuestras manos, en el pretexto de un juego imaginado, en la simpleza de un jazmín brindado, en el momento de soledad buscado, en las melodías por las que nos hablamos, estando juntos, estando lejos, y aún en sueños nos deseamos, en la paciente espera del silencio, en la infinita chispa de eternales llamas, en la imposible realidad soñada, en la agónica espera de un mañana, en el beso de bocas que se aguardan, en la cercandad de distancias encontradas, en el grito sin respuesta que ocultamos, en la proximidad de lo que no tomamos, en la cobarde valentía de esperarnos, en la infinita distancia de tocarnos, en la temida respuesta que esperamos, en la risa y la lágrima encubierta, en la gigantesca soledad de no besarnos. A pesar de todo eso, nos deseamos, en los reflejos de los rayos sobre un lago, en la romántica caricia que se guarda, en la armoniosa canción que nos conmueve, en el vibrar de nuestras almas, en un alma, en el latir de un corazón sin calma, en la rubia mañana que acaricia, en la nocturna oscuridad que clama, en sueños de irreales consonancias, en sepulcral resurrección de flamas, en piélagos silentes de distancias, en lúgubres y trémulas nostalgias, en todo lo que siento, te deseo. Ya ves, termina el día, voy a cerrar mis ojos, y a un borde del abismo de mi sueño, yo te deseo. Sin secretos, de Enrique Abad. Tampoco fue muy distinto el regreso hacia la ficción del mundo que te ha acechado en los límites de tu alma y que sigues cobijando en la memoria. Si estás abrazada a los restos de las huellas de otro tiempo, recréate en la soledad a cuya sombra te entregas. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. Thank you. fueron más que una traición. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. Viajando con la luna, por Ploa. Ayer fui detrás de la luna para saber lo que hacía cuando no estaba conmigo. Me monté en una nube y con dos estrellas fabriqué una máscara para que no me conociera e inicié el lento caminar. Al principio íbamos tan despacio que empezó a entrarme sueño. Debajo nuestro había un inmenso mar que, afuera de ser tan grande, resultaba monótono. Pero de repente apareció una isla con grandes árboles y entonces la luna empezó a jugar con sus ramas, formando imágenes en el suelo columpiada por la brisa. Yo no salía de mi asombro. Nunca la había visto tan juguetona. cansada de tanto baile, continuamos el camino y vimos un inmenso río, sinuoso. Conforme nos acercábamos, oíamos el dulce canto de dos voces preciosas, pero tristes. Se lamentaban de que la luna no iluminase aquella noche el agua para poderse mirar. Al oír ese llanto, la luna se acercó a la orilla donde estaban dos rapazas e iluminó el agua para que pudiesen mirarse. Ese día iban a su primer baile y no tenían espejo donde contemplarse. Seguimos caminando por el cielo y a lo lejos descubrimos una gran ciudad. Estaban todas las casas apagadas y sus habitantes descansando. Solo los vigilantes y la gente que trabaja por las noches le daban vida. También estaban los indigentes, que no tenían domicilio y dormían en plena calle, encima de cartones en el mejor de los casos, los borrachos, los desesperados, los abandonados. Todos ellos no les importaba si la luna estaba o no iluminando su territorio. Casi preferían no verla. Muchas veces les traía muy malos recuerdos. No siempre la luna es romántica. Por el horizonte empezaba a apuntar el alba y yo tenía que regresar, pero estaba muy lejos de mi casa. ¿Cómo lo haría? Entonces la luna se volvió hacia mí y me dijo: «Sabía que estabas aquí. Te conocí a pesar del antifaz de estrella, pero te dejé para que vieses que tengo otras misiones, además de iluminar tu noche. Ahora te montarás en una estrella fugaz y regresarás a tu playa rápidamente». Y así sucedió. Cuando ahora la veo, pienso en todas esas personas que la contemplan al mismo tiempo que yo. Me sirve para unirme a ellas. Otro día le pediré que me vuelva a llevar. Creo que hay muchísimo que aprender. Thank you. Estoy cansado de trabajar y ver a la misma gente cuando camino a mi trabajo todos los días, de pasar horas eternas en mi oficina. Llego a casa y mi esposa sirvió lo mismo de la comida para cenar. Voy a entrar al baño, luego paso a mi recámara. Quiero recostarme y ver la tele tranquilamente, pero mi hija no me deja porque quiere jugar conmigo. No entiende que estoy cansado. Mi padre también me molesta algunas veces y entre clientes, esposa, hija y padre me vuelven loco. Quiero paz. Lo único bueno es el sueño. Al cerrar los ojos siento un gran alivio de olvidarme de todo y de todos. Hola, vengo por ti. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste? Me manda Dios por ti. Dice que escuchó tus quejas y tienes razón. Es hora de descansar. Eso no es posible. Para eso tendría que estar... Así es. ¿Lo estás? Ya no te preocuparás por ver a la misma gente, ni por aguantar a tu esposa con sus guisos, ni a tu pequeña hija que te molesta, ni escucharás los consejos de tu padre. Pero, ¿qué va a pasar con todo? ¿Con mi trabajo? No te preocupes. En tu empresa ya contrataron otra persona que ocupa tu puesto. Y por cierto, está feliz porque no tenía trabajo. ¿Y mi esposa? ¿Y mi bebé? A tu esposa le fue dado un buen hombre que la quiere, respeta y admira por sus cualidades, el cual acepta con gusto todos sus guisos sin reclamarle nada. Además, se preocupa por tu hija. Y la quiere como si fuera de él, que por cierto tiene una emoción muy grande, ya que él es estéril. Por muy cansado que llegue del trabajo, dedica tiempo a jugar con ella y son muy felices. No, no puedo estar muerto. Lo siento, la decisión fue tomada. Pero eso significa que jamás volveré a besar la mejilla de mi bebé, ni a decirle te amo a mi esposa, ni a darle un abrazo a mi padre. No, no quiero morir. Quiero vivir, envejecer junto a mi mujer. No quiero morir aún. Pero es lo que querías, descansar. Ahora ya tienes tu descanso eterno. Duerme para siempre. No, no quiero. Por favor, Dios. ¿Qué te pasa, amor? ¿Tienes una pesadilla?, dijo mi esposa despertándome. No, no fue una pesadilla. Fue otra oportunidad. La rutina. La Luna y Compañía, un viaje sonoro a través de los sentimientos. Poemas, relatos breves, las cartas de los oyentes y música para evadirse de lo cotidiano. Si quieres un rincón para soñar, un lugar para compartir, vente con nosotros a La Luna y Compañía. Ahora te damos más. 2 horas de programa todas las semanas. Con tu amigo, Amigo Luna. La Luna y Compañía. Velando tus sueños. La ventana abierta. Desde la ventana abierta, el verde de los viñedos y sus doradas uvas me trajeron el recuerdo de tus cabellos de oro, aquellos que yo adoraba mientras mis labios buscaban la pura miel de tu piel y el sabor de tus labios rojos. Entonces caí en la cuenta de tu presencia cercana